Enciéndete un cigarro que te van a entrar los nervios, se te va a aflojar el culo, a todo el que tiro yo lo entierro. Los que fueron tus colegas los trataste como perros, se mueve mucho tu boca, cuando quiera te la... Jota, eso que te puse fue un anzuelo, te tatuaste la cabeza porque no te crece el pelo. Hablando de la nueva serás maricón si ya todo el mundo sabe que eres un abuelo. Seguimos dando martillo, del camin te bebiste el liquidillo y te firmaron por un par de gramos y par de cigarrillos. Sabemos lo tuyo, no te hagas el malandro y de la línea se la chupaste a todo el corillo. Vuelve pa' Gran Hermano, mi hermano, el urbano ya te gano, lo que tú eres un gusano. Te olvidaste en la línea cuando te dimos las manos, no me vengas con los kilos si tú no llegas ni a gramos. Hay rumores que dicen que hay guerra, no te escondas, da la cara, no seas perra. Los hombres se miden por sus actos, no te eches a ti mismo esa tierra. Hay rumores que dicen que hay guerra, no te escondas, da la cara, no seas perra. Los hombres se miden por sus actos, no te eches a ti mismo esa tierra. Tranquilo, Jota, métete una pepa. Esto no es la tele, la calle se respeta. Te voy a cambiar el nombre, José Ramón Careta. Que bajen pa'l pozo y les descargo una vereta. Tusi, date otra de Tusi. Esto es así o así. Te tengo muerto casi casi. Tú siempre hablando bullshit, aquí lo hacemos fácil. Tranquilo, take it easy, te estoy pasando en bici. Tengo el blanquito que está haciendo bichería. En esto nadie se compara, saben que tengo la vía. Soy el control de acceso, cabrones, que ustedes no querían. Y ahora están en depresión porque corren todos por la mía. Jota, eso que te puse fue un anzuelo, te tatuaste la cabeza porque no te crece el pelo. Jota, eso que te puse fue un anzuelo, te tatuaste la cabeza porque guerra. Jota, eso que te puse fue un anzuelo, te tatuaste la cabeza porque no te crece el pelo. Jota, eso que te puse fue un anzuelo, te tatuaste la cabeza porque guerra. Rana, esto fue para que respetes, esto es la punta del martillo. Tú imagínate si te lo aplico entero. Responde como un hombre si tienes cojones. Y acuérdate que en Turquía ponen implantes por 2 talegos. Dímelo, Tucker, Vallecas, el nuevo movimiento. Louis en los controles, Jun GC. The Real Jun GC, Corleone. Dime Lilby, Big Borja, Flow Bermúdez. Dime Claudio, Tetu. ¿Qué ha pasado?